mira, este sí que es un aspecto que ha cambiado totalmente en los últimos tiempos. Es decir, los grandes tinglados mediáticos que, digamos, definían un poco la corriente de pensamiento general desde hace años en España, tanto pues no teníamos los representantes pues del conglomerado Prisa para la parte más progresista, del conglomerado Vocento para la parte más conservadora, pero Internet, digamos, ha dinamitado completamente el ámbito y la capacidad de influencia de estos medios al haber generado pues toda una serie de nuevos periódicos digitales mucho más libres a la hora de informar y a la hora de poder criticar según qué tipo de privilegios, ¿no? Y en ese sentido estas corporaciones están viendo obligadas a resituarse, incluso para su propia supervivencia.